¡No! ¿Quién está acá? Mirá, resucitaron los lentes locos, mirá. ¡Manco! Peleas como una vaca. Ah, me robaste el chiste. Gil. ¿Así? ¿Así? ¿Vos? Noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Bienvenidos al programa número 31, después de los 30 años, digo, los 30 programas de Gamer con Mate. Qué Willy se mandó con los 30 años, ¿no? Sí. Es que cree que va a cumplir 30, ¿viste? Estamos un poco matados, chicos. La barba no crece sola, dice. ¿Hay alguien de acá que tiene 30, puede ser? No. Falta todavía. 20 nine. Parece. De cana puede ser. ¿Qué tal, cómo andan? A mi derecha tenemos a... Carlos Calvo, chacho. Así me presento solo. Charlo. Qué lindo, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo van? Hola. Hola, Deca, ¿qué tal? ¿Bien? Le presentamos a Deca y agradecemos a los chicos de Causa Rebeldes por hacernos el pase. Seguimos presentando acá a la derecha. En la ronda de presentaciones. ¿Sí? Me gusta porque yo lo voy a presentar a él, este que tengo a mi derecha. ¿El? Va a decir, Cabo. Va a decir su nombre, pero yo voy a decir cómo lo conocemos nosotros y es el Dandy. ¿No es cierto? Exactamente. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va, querida audiencia? Hoy me amanecí medio trabadito, pero vamos a ponerle toda la onda y vamos a ponerle todo el énfasis. Así que esténse atentos por este nuevo programa. Ese es Monfus, el que se está sonando en la nariz. No, vos sabes por qué hice esa seña. Trabadito, ya. Así que bueno, vamos a presentar a otro nocturno. A otro que circunda las noches, no es un vampiro. ¿El rey es de la noche? El rey de la noche, no el sé. Señor RGB. RGB, exactamente. Es el Fido Dido del programa. Así que le doy el pase a Magic. Buenas, acá estamos con PC a full. Renovando la PC, metiéndole LEDs por todos lados. La PC, creo que estoy por sacar los focos de la pizza porque alumbra más la PC que las lámparas. Y consume menos. Exactamente. Vos vivís en Estados Unidos, estarías haciendo esos típicos flacos que hacen las casas para Navidad, que las hacen rear donada y hacen concursos en el barrio. Sí, pero todos con Asus. Sí, y yo lo ganaría. Para los que no puedan ver cómo estamos hoy, quiero que sepan que claramente Magic clavó el estandarte de PC Master Race y se tiró en la silla. Exactamente, compré silla nueva, todo, estoy renovando a full la PC y hasta le clavé una modificación, le puse un mate adentro del gabinete. Así, y con LEDs, obviamente. Custom. Es como que cambió de trabajo y dijo, ahora sí puedo. Y de ahora, full master. Y va a haber video de eso. Obviamente. Pero bueno, continuando esta ronda de presentaciones, pasamos acá a mi derecha con estos lentes totalmente de negro, guantes de vagabundo. El señor Top Gun. Claro, aparte, volviendo. Aparte no solo es el señor de la noche, sino que es el señor noche. Es la noche personalizada. Claro, volviendo a esas épocas, tenemos acá a mi derecha a Monfus. Buenas tardes, gente, noches, o ya estamos en invierno. Muy estamos los cinco, ¿viste? Estamos los cinco. ¿Viste qué feo que se siente? Sí, volvemos. Entonces puede ser. Ah. Hay que hacérsela caer. Quiero mandar un saludo a. Que creo que todavía está en Nintendo Argentina, de Mendoza. Franco Gabriel Mazoca, que fue salió en noticieros, en varios, porque hizo la impresión 3D para un niño de 9 años que tenía un síndrome que le faltaba parte de la mano, así le faltaba la mano directamente, y le hizo una mano toda hecha de impresión 3D, así que está bueno que hicieran esas cosas, ¿no? La verdad es increíble cómo avanza la tecnología, que podemos imprimir brazos para la gente. Dicen que pueden colaborar con el proyecto, es un chico acá de Guaymallén, para prótesis, para esta gente que la necesita y no puede pagársela, a atomiclab.org. También pueden contactarse con Franco mediante su mail en Franco Gabriel Mazoca con 2Z y 2E @gmail.com. De paso le quiero recomendar un juego para que jueguen con esa impresora 3D, Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. No, esa es una buena mano que le tenía que regalar al chico. Me parece que es más cara. Y también quiero mandarle un saludo al profesor de investigación operativa de acá de la UTN, que lo estás escuchando. Espero Brunito, Brunito Roberti. Esperemos que nos escuche o que nos haga saber enseguida a través del número que vamos a decir a continuación. Ah, porque hay sorteo también. Exactamente. Ese profesor siempre nos dice que nos va a escuchar el programa. Yo nunca le dije nada. No lo presioné. Si quieren mandar un mensaje y contactarse con el programa, ¿a qué número pueden hacerlo? Se pueden contactar al siguiente número. Es 2615-56-1117. Vuelvo a repetir, 2615-56-1117. Para la gente que... Ese es mi número de teléfono, así hasta que consigamos dinero para poder comprarnos un chip. ¿Por qué no tenemos dinero para comprar un chip? Y no, está complicado. Monful, que menos amigos tiene, así que por eso pasamos el número de él. A mi derecha, para volverme de esa parte vergonzosa de mi vida. El señor Barba, el señor Revolución, el señor del planeta de los simios, con su barba de turque, que no sé si escondés una piña debajo o escondés armas, una espada puede ser que tenga. Un mate. Yo una vez estuve cruzando con él, te juro que lo vi sacando una lapicera debajo de la barba. Una vez. Vive la novia. Digamos que hay un portal. Hay un portal, sí. Es Portal 3, ¿viste? Es como la cartera de las mujeres, ¿viste? Meté la mano y encontré cualquier cosa, sí. El señor... ¿Qué encontraste vos? Jaffi Bravi. No metamos en esos temas. No metamos la mano. Ya está, dije, vale, déjame decir el nombre. Jaffi Bravi. ¿Viste qué feo que te interrumpa? ¿Viste? Hola, ¿qué tal? Está su clásico, hola, ¿qué tal? En el programa de la fecha vamos a estar hablando de un montón de cosas. Veo acá sobre la mesa no solo el mate, el termo, sino que un juego llamado... Llamado Misterio. Pero es excelente y está el manual. Bien, ya después lo vamos a hablar, que es el juego de la semana, que después lo comunicamos. Para el sorteo de esta semana, ¿de qué va a ser? Es gracias y cortesía a la gente de Cool Games, local Venus 13, si no me equivoco, siempre me confundo el nombre. Venus 13 está en planta baja ahí en la Galería Thompson, acá en Ciudad. Gerardo nos pasó, estuvo el juego, nos está sintonizando ahora en vivo desde el local, así que le mandamos un saludo. ¿Qué juego vamos a estar sorteando? Son 9, vamos a sortear 3 hoy, 3 la semana que viene y los últimos 3 en la otra semana. Vamos a sortear de forma aleatoria porque nos dio los códigos, sabemos cuáles son los nombres, pero no sabemos qué juego corresponde a qué código. No, están en orden. Perfecto, gracias. Señor Escribano. Yo no jugué ninguno, Where the Lord Following the Princess. Meridian, no, no sé ese, no, qué, ese New no. World, ese no. Ah, ese no. Bueno. Hero of the Kingdom, Dark Arcana The Carnival, Dub Dash, Energy Balance, Soulcraft, Deer Hunt Legend, ese me han dicho que bueno, que es un simulador de cazar. Para que el Pita se llama, los que protegen los animales, no se enoje. Y Grotesque Tactics 2, y por último, Puzzle World 2. ¿Qué tienen que responder mandando un mensaje al número que dijo Gustavo, que es 0261-155-561-117, o por mediante la página de Facebook de Gamer con Mate, que nos pueden buscar, que Jaffi vas a tener que poner la computadora y meterte a la página de Gamer con Mate, por si llegan mensajes. Sí, tienen que responder, ya que le mandamos saludos a nuestro profesor, ¿qué materia en el colegio, universidad, lo que sea, en su vida han aprobado gracias a los videojuegos? Yo, por ejemplo, historia y formación ética ciudadana la probé gracias a Civilization 4. De hecho, yo entregué un informe sacado de la enciclopedia de Civilization 4 y aprobé con 10. Qué manija que son. Y ellos fue Empire 2 también. Pero se pueden aprender muchas cosas. ¿Sí? Final Fantasy 8 yo aprendí inglés. Oh. Yo aprendí mucho en los videojuegos de inglés. Por ahí, por ahí puede ser que sea muy, muy específica. ¿Podemos replantearla? Si te parece o si... No, simplemente una materia que le haya encontrado más gusto simplemente por los videojuegos, que eran relacionados con los videojuegos y gracias a eso encontraron interés. Tienen que mandar a la página de Facebook de Gamer Combate, al número, con su nombre, la materia que, bueno, con la que le ayudó el juego y qué juego. Podríamos hacer después un trending topic, a ver, pero otro programa, a ver cómo sucedería eso. Eso. Antes de irnos al primer tema, Chacho, rápidamente, ¿qué es Gamer Combate? Gamer Combate es un lugar donde nos podemos encontrar, se encuentra el mate y los videojuegos, y todos venimos a debatir un poco sobre en qué nos influye y cómo ha cambiado el mundo a través de los videojuegos. Excelente, para la gente que no sabe qué es Gamer Combate, ahí lo tienen. Y nos vamos al primer tema que está sacado de un Guitar Hero que se llama World Tour, que es un tema que me encanta, de Korn, se llama Freak on a Leash. Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away all this pain? I try to every night, all in vain. Sometimes I cannot take this place. Sometimes it's my life I can't taste. Sometimes I cannot feel my face. You'll never see me far from grace. Yeah. excelente tema cuando vas a la parte de pelea en el Final Fantasy VIII. Ah, me encanta, me encanta porque él lo sabía, seguro que lo sabía. Pero es parte de la sorpresa que viene al final con el OST esto. Ah, eso lo sabías vos, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Qué? Coméntame, coméntame. Bueno, Chacho, te ilumíname. Te empuja, te empuja. Bueno, yo te voy a empujar. Ya la idea, el OST de hoy va a estar dedicado a Final Fantasy VIII. Al primer disco de Final Fantasy VIII. Y el tema que nosotros pusimos de cortina es cuando uno va al pasado, en realidad la parte de... que es la parte de Laguna, se llama el personaje, es el hombre con la ametralladora. Hay mucha controversia de cuál Final Fantasy es mejor, todos dicen, hay muchos que dicen el 7 o el 8, a mí personalmente me gustó más el 8, no terminé ninguno de los dos igual. Bueno, ya que estamos en esta sección que se llama Yuyitos, ya que estamos introduciéndola, aquí vamos a traer siempre una nota de color, una noticia de la semana, algo con lo que podemos debatir un poco. Y de hecho, parte de esto que estamos hablando es porque existe el rumor de que vendría un remake de Final Fantasy VIII. Tiene mucho sentido. Si funciona el 7. Tendrían que arreglar un par de cosas a mi gusto. Se escucha a Jaffe cómo está ojeando ahí. Sí, está buscando todas sus anotaciones cuál es el Final Fantasy VIII, porque él no sabe. Antes de eso, antes de discutir la noticia de la semana, el juego de la semana de que se está sacado de un libro llamado 1001 juegos que tenés que jugar antes de morir, donde la introducción y el prólogo lo hizo básicamente Peter Molinox. Durante dos años estuvo haciendo introducción de libros, nada más. El señor Humo. El señor Humo. Señor Humo. Peter Humo Molinos. El Caruso Lombardi de los videojuegos. Igual sí. yo lo banco un poquito igual. Antes. Bueno, lo bancaba. Hice un par de juegos que... Fable, ¿a todos nos gustó? Sí, indiscutible. Vamos avanzando en este libro de forma cronológica, saltando algunos juegos donde no hay mucho que opinar, o tal vez ninguno de nosotros lo jugó. Este juego sí lo jugué en la versión arcade, lo jugué también en consola, la tengo. De hecho, traje el manual de la versión Atari 2600 y así el cartucho. Es hermoso el cartucho. ¿Escuchan el ruido de bolsa? Escuchen el ruido del manual. Ojeame, es un juego del año 79, no lo hagas eso. Bueno, yo soy del 87, lo mismo. Ah, claro. Lo que quieras. A ver, a ver. Bien, ¿de qué juego estamos hablando? El juego desarrollado y publicado por Atari para arcades, después en su consola y después en sus múltiples plataformas. Asteroid. Un juego del año 1979 donde uno maneja un triangulito. Es uno de los primeros juegos vectoriales, no el primero, pero sí uno de los más populares, en el que tenemos que manejar esta navecita, disparar asteroides que se acercan con un buen movimiento de fricción que tiene, y vamos destruyendo esas asteroides, se hace más chiquito hasta que se destruye en su totalidad. Nos podemos mover, tenemos velocidades, todo eso es muy bueno gráficamente. Yo jugué el arcade original, es muy lindo, es muy diferente a lo que se puede ver. Me refiero a vectoriales, que son básicamente, bueno, es un gráfico usado directamente del proceso gráfico que usa dos puntos para dibujar representaciones en pantalla y hace efectos fosforescentes en la pantalla misma. Para que se den una idea, uno lo que uno ve es una línea, claro, fosforescente, y con eso se va armando un dibujo. Se va conectando puntos. Es un juego muy bueno, hoy en día se puede jugar. En la versión que yo tengo de Atari 2600 se puede jugar, creo que de a dos, si me acuerdo bien. Es muy lindo juego, totalmente disfrutable, y se puede, hoy en día lo jugás y lo seguís pasando bien. También, bueno, que no sabía, Gustavo me dijo que salió la versión en PlayStation 1. Exactamente. Fue uno de los primeros juegos que estuve en PlayStation 1 y la verdad que fue impresionante. No es el mismo que tenemos acá de Atari, pero... ¿Cuál es la nota de color? Este juego está basado, por más que uno lo puede ver muy original para la época, está basado en el juego súper conocido, bueno, no súper conocido, pero es el primer videojuego desarrollado como tal, llamado Space Wars. Space Wars. Ese juego también tenía otros cambios. Space Wars fue el primer videojuego desarrollado para que sea un videojuego, y el primer videojuego de código abierto. Y fue del año 68, 62, si no me equivoco. Ahora por ahí te corroboro. Ese no lo jugué porque no lo conseguí ni loco. Creo que si buscas en YouTube lo van a encontrar. Pero bueno, ese fue el juego de la semana. Asteroid fue el lindo juego. 1962 por Steve Russell. Bien, Russell. Te puedo tirar una nota de color de Asteroid. En 1982, Baker y García, porque siempre hay un García. Siempre hay García. Entonces, como Charlie. A Trump no le gusta eso. O un Muñoz. Hola. Y un Santos. En 1982, Baker y García grabaron una canción llamada Hyperspace, usando efectos sonoros del juego y lanzado para el álbum Pac-Man Fever. También hay una canción llamada Pac-Man Fever que la escuchamos el año pasado. Lo vamos a pasar este año nuevo. ¿Por qué no? Ah, sí, es en algún momento. Nos repetimos. No. Mi trabajo es ser repetitivo. Claro. Después, repito. Vamos a hacer una noticia de la semana, discutir que vi varias noticias esta semana que hubieron. Está habiendo menos de lanzamiento por un tema que se acerca a la E3. Estamos a poco, a un mes y medio. Ya han confirmado bastantes empresas ya, claro, del rubro. Ya, por ejemplo, confirmó PlayStation ya su lanzamiento. También confirmó Ubisoft. Bueno, confirmaron también, creo que 2K. Y los bugs, sí. Y los bugs. Vale, ya está. Yo creo que los servidores ya dijeron que se van a caer. Y bueno, dijeron aparte que el esperado Assassin's Creed, que va a ser Origins. Así que las pirámides, según se habla, pero no sabemos nada todavía porque es puro humo. Así que bueno, espero. Sí, Ubisoft ya confirmó que los servidores se van a caer el doble de rápido que los anteriores entregas. ¿Cuál es la noticia de semana que puede sorprender a varios? ¿Cuál es el juego más vendido de carreras de la historia en Norteamérica y en parte de Europa? Forza. No, no. Es Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch. Qué raro que Nintendo, ¿no? Hubiera dicho Daytona. A mí lo que me sorprende es que es un juego, no es nuevo, sino que es un juego que ya estaba en Wii U y que de repente hay mucha gente que se dio cuenta que existía. Y debe ser por la Switch. Va por ese lado. Es que lo que pasó es que la gente se dio cuenta que Nintendo sacó algo después de la Wii. Claro, es que eso es lo más raro. Claro. Y lo mejor es que está bueno. Es que ya estaba bueno y simplemente me dieron en mayo el mismo con la posibilidad de meter en 60 FPS para más jugadores, que antes andaba pero a un jugador, y el tema de que tiene todos los DLC incluidos. Es lo mismo, pero el sombrero es nuevo. Claro, los FPS son nuevos. Ahora, hablando de eso, y es una de las partes que me parece que están mejor de recordar. De hecho, tanto en la Wii U como en la Nintendo Switch, el juego de a un jugador corre a 60 FPS. Sí, sí, sí. El multiplayer no, corre a 30. Claro. ¿Qué tiene? Sorprende que ya sea el juego más vendido de la historia en carreras en Estados Unidos. En Japón está liderando las ventas totalmente. Mí reafirma mi teoría de que el gran problema de Nintendo no es el crear un buen producto, sino el cómo venderlo. Exacto. Porque la Wii U es increíble y no la supieron vender. Y aparte, el Mario Kart, reafirma también la cuestión de que junta a la gente que le gustan los juegos competitivos, uh-huh, a la gente que le gustan los juegos de auto, a la gente que le gusta juntarse con sus amigos en una sola consola y jugar mientras están comiendo, mientras están tomando, con la familia. Junta los juegos de Nintendo. Y más importante, también cuida mucho a la familia, porque en la semana salió una noticia que a este de Nintendo Switch le agregaron un personaje de Splatoon, y que cuando pasaba a primer lugar se daba vuelta y hacía un gesto bastante feo. Obsceno. de los italianos, claro, que lo pueden tomar como un mal gesto, entonces lo editaron para que no lo hiciera. Para que tire flores. No, hace lo mismo, nada más que le quitaron la mano que se pone arriba del otro brazo. Le quitaron las manos. Le desaparece la mano. Sí, no está. Igual es un pulpo, sí, sería un tentáculo. Sí, en Tai. Sí, también junta a la gente, le gusta juntarse con sus amigos en karting y tirarse a precipicios con distintos objetos. O tirar la tortuga azul esa que cuando llegas primero... O tirarse tacho de pintura, porque todos lo hacemos, claramente. Claro. O bananas para atrás. ¿Quién se tiró tacho de pintura dentro mío? O piedras. Piedras, bombas. ¿Quién no comió hongos para ir más rápido? Claro. Cuando salió Mario Kart el 8 para Wii U, muchos decían, es otro Mario Kart más. Y ahora de repente están todos muy entusiasmados, hay torneos que se están haciendo mundialmente. Además no es un juego, digamos, ni siquiera le está ganando ahora el Zelda. Que Zelda sí es un juego totalmente nuevo, que está bien, salió para Wii U, pero al mismo momento. Este es un juego que ya salió hace mucho y lo podés conseguir casi igual. Y a mí me sorprende, a mí no me sería sorprendente si fuera un juego propio de Switch o un juego nuevo. Es como si yo te sacara, no sé, el Super Mario 3D World, que exactamente igual, ponerle que un poquito más de gráfico, en la Switch. Y de repente será el más vendido. Igualmente, Mario siempre ha sido recontra remier explotado por Nintendo. Que convengamos decir, bueno, hay un juego nuevo, Mario aparece. Otro juego nuevo, ¿quién aparece? A ver, adivinen. ¡Mario aparece! Pero es que es ahí está el desafío, saber entretener con el mismo juego en todas las consolas. Mismo no personaje, es lo mismo que no Sonic. Juego, ¿eh? Y además lo que ha hecho lo de Mario igualmente es porque tiene esa personalidad medio Disney. ¿Disney qué te hace? Todo el tiempo te mete a Mickey, te guste o no. En distintas formas, en distintos juegos, en distintas atracciones. Nintendo hace lo mismo con Mario. De hecho, Mario se basa mucho en lo que es Mickey. Igualmente, como por ejemplo, hablando de personajes así, Sonic también, de Sega. Sin embargo, en los juegos se han mandado cada verdura. Digamos, la verdad. Y hablando de verdura y hablando de tirar, nos vamos a la tanda comercial y ahí volvemos. Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Antes de arrancar la sesión, quiero comentar que me pareció muy gracioso cómo hace dos programas, cuando Chacha estaba conduciendo, Monfu también quería conducir. Sí, es una cuestión que siempre se te monta arriba de un hombro, digamos, no huevo. Pero sí, no estabas vos y me daba miedo que lo mandemos cualquiera. Está perfecto, está perfecto. Cuando igual. No lo hacemos, está y lo hacemos igual. Mira cómo está Magic, no tomás. En la sección del día de la fecha, Mateando con. Vamos a matear con Monfus, donde él nos va a estar hablando de lo que pudo ver, lo que pudo escuchar y lo que se pudo entrever de la Nintendo Direct de esta semana. Bien, antes de eso... ¿Dijeron el clásico directo? No, ya murió igual. ¡Directly! ¡Directo! Se murió. ¡Se murió! Jaffi me pasó un mate. ¿Tiene agua esto? No, pero estamos mateando con vos, así que... Claro. Bueno. O sea, estamos es mateando... Claro, es mateando con vos, es decir, quiere decir que vos no tomás. Hacé cuenta que esto es un micrófono y lo tenés en la mano. Antes de seguir, quiero decir de nuevo el tema del sorteo. Tienen que mandarnos un mensaje por Facebook o al número de WhatsApp. Son códigos que estamos sorteando en cortesía de Cool Game, tu lugar de juegos, local Venus 13, ubicado en Galería Tonza, acá en Ciudad de Mendoza. Son 9 juegos, vamos a sortear 3 esta semana, 3 la semana que viene y 3 la otra, de forma aleatoria, para Steam totalmente originales. ¿Qué tienen que responder? Mandar su nombre, mandar qué videojuego les ayudó con alguna materia del colegio o la universidad. Puede ser: yo aprendí inglés con este juego, yo aprendí historia con este, yo aprendí geografía con este, matemáticas, etc. Recuerden que el Facebook y el Facebook nuestro de Gamer con Mate, el número que tienen que mandar es 0261-155-561-117. Te lo repito, el número es 2615-56-1117. Bien, eso lo tienen que mandar ahí o al grupo por mensaje privado de Facebook, respondiendo qué videojuego les ayudó con alguna materia del colegio, primaria, secundaria, o aprender algo nuevo, o en la universidad. En la facultad, sí, sí. Bien, son 3 juegos que vamos a sortear. Los 3 que manden ahora se los ganan, es así de corta. Estamos atentos a los mensajes. Bien, al final del programa vamos a decir los ganadores. Bien, la Nintendo Direct, que a muchos les sorprendió porque creían que este contenido se iba a hablar solamente en la E3, que si se estaban guardando el material, por más que... Nunca van a la E3 eso. Sí, sí, si van a la E3, hacen el Treehouse ese, que es donde la gente prueba los juegos, hacen un evento... Sí, pero no lo hacen a nivel show. PlayStation, eso, claro, no. No lo hacen show. No la caretean. El show lo hacen propiamente ellos porque para decir... ¿Por qué ponerle tanta plata para hacer un show para mostrarle a la gente de periodismo si puedo contactar directamente a los usuarios? Y le está funcionando, ¿eh? PlayStation lo copió con PlayStation Experience. De hecho, quieren hacer una NintendoCon que no le dejaron por temas de copyright. Ah, mira. De poner el con. Y se dice que van a hacer un Maric-Con. No. Sigamos, por favor. Pará, igual yo lo leí. Pero Maric-Con, ¿en serio? Sí. Maric-Con. Yo, me parece que lo leíste en la misma página que yo. Sí, sí. Bien, ¿no estamos en día de los entes o algo así en algún lado? No, del mundo? No, no existe. Bueno, digo, bueno, la Nintendo Direct fue orientada a un juego exclusivo de Switch que se llama ARMS. Es un juego que yo, a primera vista, por lo menos no le daba mucha fe, como me pasó también con Splatoon. Que admito algo, Splatoon, por ejemplo, es buen juego. Personalmente no me llama la atención porque se basa mucho en el competitivo online. Igual que me pasa poner con Dota, con LOL, que son juegos que se nota que están apostando a los eSports. Y Nintendo, con el tema de la suscripción, que creo que todavía no entra en vigencia porque todavía está gratuito, todavía no sé cuánto era el precio. Pues fíjate, Jaffi, cuánto estaba, iba a estar el precio. El precio de ARMS. No, no, el de la suscripción que iba a costar el online de Switch. Ahí se escucha Jaffi tecleando. Creo que decía $10, ¿no? Sí, algo así. ¿Teclado mecánico, Jaffi? $10, $20. Qué bueno. Mucho menos que la competencia, igualmente. Y mucho, menos, mucho más que lo que es la Wii U, que era gratis. Igualmente ahora lo que están haciendo las compañías es el tema del Game Pass. O sea, tener la disponibilidad como un baúl para poder sacar los juegos directamente, poder probarlos por un mes solamente eso y se van renovando cada mes. Nintendo siempre apostó muy fuerte al single player y ahora se nota que están apuntando a que haya juegos competitivos sin perder la parte single player. Splatoon tiene una parte single player, medio entrenamiento, pero divertida, no es medio como Call of Duty, que es una excusa para que juegues al online. Y con ARMS se nota que están haciendo lo mismo. En un primer momento, para la gente que no sepa, el juego ARMS es ese, el de los que tienen puños y van pegando. Sí, tienen puños como que se estiran. Es un juego de lucha desarrollado y publicado para Nintendo Switch. Es exclusivo, que se espera su lanzamiento para este 16 de junio. Los luchadores tienen brazos extensibles que se controlan cada uno con esos controles Joy-Con, que vos podés usarlo, cada brazo lo usás por separado. La gente no te ve, Monfus. Claro, no te ve que estás moviendo los brazos, pero yo pongo los brazos indiferentemente. Ustedes imagínense los brazos de Monfus como los de Link, así que se mueven por todos lados. Claro, para los fanáticos de Monkey Island, están de Monkey Island, que mueven los brazos. Claro. Podés golpear, bloquear y esquivar y pegarle con al otro puño. De hecho, muchas veces si vos metías una piña a la distancia, yo puedo reflejar esa piña pegándole a esa misma y se desvía. Entonces tiene esa cosa medio de competencia, de estrategia que hay que tener. Re ponja. No, se ve muy bueno. Yo también quería, es un punch out. Mucho lo he comparado con el de boxeo de Wii Sport, pero ese te quedas quieto. Acá tiene mucho tema de estrategia, lo veo mucho. El punch out es un juego muy viejo de boxeo, en tercera persona. Sí. Conocido en Nintendo viejo. El punch out. Punch out. Es como que te comes el panchito. Es como que te comes un pancho afuera. Es salir a comer un pancho. Es real. A pesar que usan los Joy-Con, también se puede usar el Pro Switch Controller, que es especial más común. Pero bueno, la idea es que uses los Joy-Con con los brazos totalmente separados. La idea es que si te compras la Switch, uses los Joy-Con. Claro. Claro, que son esos controlcitos que están en los costados. Que tienen sensibilidad, HD Rumble, un montón de cosas que son geniales, una detección de movimiento espectacular. Pero pareciera que estuviera jugando con la llave del auto, ¿eh? Es una mezcla de Punch-Out, pero le han incluido muchas cosas que se dieron cuenta con el Overwatch. Así vieron que podían ganar plata haciendo juegos competitivos con personalización muy propia de los personajes. Y con chabones con pelo de colores raros y medio ponja. Eso es ponja. Es muy ponja. Para moverte a los costados, por ejemplo, vos tenés que hacer un movimiento rápido con los Joy-Con por los costados. Hacia adelante, vos te tirás hacia adelante, haces un dash. Haciéndolo hacia uno mismo, bloqueas los golpes y haciendo hacia arriba saltás. Entonces podés hacer todas esas combinaciones raras y ya. Yo lo he probado, yo mismo. Transpirás como negro, te digo. Transpirás como negro. Sí, pero no apunta tanto que. A ver, no es como pasar Wii Sport que tirás piña a lo loco y ya está. Sí. Y podés ganar. Acá tenés que pensar mucho qué tipo de puño tenés en cada mano. Porque vos tenés armas distintas en cada mano. Y esas armas pueden ser de corta o a larga distancia. Vos tenés los brazos que se estiran. Bueno, esto es lo que se sabía hasta entonces de ARMS. ¿Qué fue lo que hicieron en esta Nintendo Direct? Que duró cerca de 23 minutos. Que algo que a muchos de Nintendo lo critican desde siempre, pero a mí siempre me gustó eso. Desde que Mario inventaba eso, ¿se acuerdan? La nubecita con la cámara. Sí. Que sale Mario Kart. Bueno, ellos justifican cada mecánica con algo de historia. Siempre le ponen los porqués. Que por qué te están filmando y cambiándose la cámara en Nintendo 64, porque ellos creen que si le doy un motivo a la mecánica, eso va a hacer entender mejor al jugador. Bueno, Mario 64 la pegó. Con Splatoon quisieron hacer lo mismo, haciendo toda esa historia como que eran investigadores que estaban viendo ciertos pulpos que podían evolucionar humanoides y hacer todo un estudio y explicar a Nintendo Direct como si fuera toda una evolución. Bueno, con ARMS estaban haciendo lo mismo. La flashean una banda. Sí, la flashean totalmente. Imagínate que empezaron diciendo de que por ejemplo, que son mutaciones que tenían algunas personas que aparecían, despertaban y de repente salían con los brazos y esos tipos estirados, o que puede ser incluso con hacía referencia a lo de History Channel. Sí. O será influencia extraterrestre y así eso, como hace Cristo de Chane, que te muestra como parpadeo en pantalla y música de misterio. Sí, y después aparece un locutor, el locutor hace ciertas bromas y va explicando las distintas mecánicas que va a tener el juego. Casi toda la presentación estuvo dada, bueno, por este personaje, que iba dando los cuentas de los porqués, y es un mundo donde estos luchadores, algunos usan sus habilidades para ayudar a otros, pero también para hacer competencias de cagarse atropadas, podríamos decir. Para ver quién tiene la mano más larga. Claro. ¿Para quién la tira mejor? Podemos decir, claro, que Perón no puede, claro, participar ahí. Bien. Me van a echar para atrás después. Y le... no, ese tiene un brazo, así, como hace. No puede participar, son los dos. Les hizo transmutación humana de alquimia. Y va a tener que hacer, viste. Él puede participar de la película. Un brazo en 3D, pero mejorado. Arranquemos, claro, arranquemos. Vamos, por favor. Seamos. Bien. ¿Qué fue lo nuevo que se presentó? Hay combates personalizados, porque no sabemos mucho de cómo ir a hacer este tipo de lucha. Al seleccionar un personaje, cada uno tendrá tres tipos de puños a elegir. Y no es que vos que elegís un tipo de puño y ese puño es para ambos brazos. Puedes tener un puño de un tipo, por ejemplo, que dispara de lejos, y uno muy de cerca, más pesado, para el brazo derecho. ¡Wow! Ser rey de demones. Sí, está buenísimo porque te lo podés ir customizando. Anda, claro, tu forma de pelear. Están apuntando mucho a la estrategia. Hay puños que son todos para, así, son para todos los personajes. Que creo que hay hasta 20 anunciados personajes en total. Cada uno con una habilidad especial, digamos, que fomenta. Está el balanceado, el que se mueve más rápido. Y con esto apuntan que algunos se pueden especializar en cierto tipo de armas. Esto me hace acordar a cuando en el Super Smash vos creabas tu personaje y le ibas asignando las habilidades. Claro, pero ¿qué pasa? En Super Smash las personalizaciones eran muy por arriba, y de hecho a veces estaba muy OP. Entonces vos, por eso en los torneos no se puede usar ese tipo de personalización. Ah, perfecto. Acá apuntan a que puedas personalizarlo y participar en torneos, además, claro, a eso. Medio como si fueran cartas. Ellos pensaban mucho, los japoneses son muy adictivos al piedra, papel o tijera. De hecho, hay mucha referencia en todos los videojuegos con eso, en los animes, en todos lados. Y ellos apuntaron siempre a este concepto. De hecho, Mega Man se basa en ese concepto. Claro. Contame, ¿qué más hubo en la Nintendo Direct? Los brazos se diferencian en tipos. Por ejemplo, tenés un tipo tostador, que es un puñetazo que prende fuego al otro contrincante. Un brazo tipo tridente, que dispara tres proyectiles desde lejos y deja aturdido. Hay atributos, medio como Pokémon esto. Todos los personajes tienen tres tipos de puños diferentes a elegir, intercambiar entre ellos. Y cada uno puede tener atributos de fuego, electricidad, viento, hielo, aturdimiento, explosión y ceguera. Puedes tener un brazo de fuego y otro brazo de hielo. Puedes tener un brazo de aturdimiento y otro de explosión. Ah, re loco. Y cada brazo lo manejas totalmente independiente uno del otro. Uh-huh. Así que... Tengo un brazo de ceguera, o sea... Además... No, la flashea. Tienen que pensar en esto. No es solamente que vos pegás puño hacia adelante como si fuera boxeo. Vos tenés que manejar la dirección. Porque es como que apuntás de lejos y le das comba. Como si fuera un tema de bowling. Entonces vos podés manejar el brazo en mitad del camino. Eso es lo interesante que tiene Arms. Que es una IP nueva. Una IP nueva, pero digamos que sería... espiritual del Punch Out de Para mí sí. Para los que saben, no saben lo que es una IP, en realidad es una propiedad intelectual nueva. O sea, esto es una saga nueva. Como saga nueva. Claro. Estoy hablando de una mecánica propia. Tenemos el peso, que por ejemplo, los brazos más tienen un peso, el más pesado son más fuertes, pero te cuesta dar esa comba o manejarlo en el aire. Y los más ligeros pegan más rápido, los puedes manejar mucho más rápido, pero hacen menos fuerza. Y tenés distintas mejoras a los distintos tipos de brazos. Va a ser muy lindo ver cómo juega la gente. ¿Cómo juega la gente este juego de personas mano larga? Exactamente. Nos vamos al próximo tema que trajimos. Es uno que me encanta, también del Guitar Hero World Tour. Es ni más ni menos de Jimi Hendrix, llamado Purple Haze. power, qué power. Vamos a terminar la sección de el resumen de la Nintendo Direct que nos trajo Monfus, pero vamos a presentar al invitado que tenemos en la fecha. Él es Facundo Caraque, viene a hablarnos en Fogón Fichinero, que es la próxima sección, sobre ULOL y bueno, todo lo que tiene que ver con League of Legends y la universidad. Que también es de la casa, porque estudia acá con nosotros también, así que... Es bien de uteniano. Uteniano, por uteniano. Decirlo. ¿Cómo estás, Facundo? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Muy bien. Acá disfrutando. Gracias por la invitación. Por nada, encantado que se vayan sumando más, que vaya pasando más gente de la UTN por el programa. Para fomentar que los estudios, la universidad, el mate y todo eso tienen que ver. Exactamente. Y para seguir fomentando un poco, nosotros estamos en el día de la fecha sorteando 3 jueguitos de Steam. Gracias a Gerardo de Cool Games, tu lugar de juegos, que tiene local en la Galería Tonza. Venus 13. En la Avenida San Martín. Me imagino que todos lo conocen si lo están escuchando. Y si no, lo pueden preguntar en la fanpage, no hay ningún problema. La idea es que la gente que quiera participar mande un mensaje por WhatsApp al +54 9261 556 1117. Repito, +54 9261 556 1117, con la consigna del día de la fecha, que es qué juego los ayudó en alguna materia y en qué materia lo ayudó. Puede ser de la facultad, puede ser de la escuela, puede ser de la vida. Puede ser de algún trabajo que hayan tenido que hacer. Aprendí un inglés con esto, aprendí geografía con esto, me salvé esta materia por este tema. Yo creo que varios han aprendido inglés a través de los videojuegos. A mí me enseñó a planchar, no sé, cualquier cosa. What the fuck? También pueden mandar mensajes si quieren por Facebook, si se les hace más cómodo, por mensaje personal a Facebook. Así es, a la fanpage nos pueden mandar un mensaje. Ya hemos estado recibiendo un par de mensajes. Bien. Bueno, Monfus, estabas hablando de Nintendo Direct y de toda la información de Nintendo que pudimos recabar, ¿no es cierto? No solamente fue ARMS, obviamente. No, sí fue todo ARMS. Pero vamos, porque se mostró mucha información que, a ver, asustó esto por el tema de que se acerca el E3. ¿Qué van a presentar el E3? ARMS. Porque sale. A ver, salen muchos juegos, Switch ha salido muchísimos juegos, está pegando esa consola terriblemente. Están haciendo todo lo que hicieron mal con Wii U, que lo dije en el informe que tenemos en YouTube, cuando vimos la presentación de la Nintendo Switch, que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Gamer con Mate. Pero sigamos con lo que es ARMS. Hay un modo que va a tener un modo de historia. A Nintendo siempre le gustó, aún en los juegos más multijugador, como fue con Splatoon y Mario Kart, tiene un modo para jugar a uno. No necesariamente historia súper compleja, pero tenía un modo para que vos te divirtas solo en tu casa, porque claro, se te cortó internet, no tenés para pagar el online, ¿qué pasa? Acá tenés un modo de un jugador que te da distintas dificultades, 7, y vamos desbloqueando elementos en el modo multijugador. Y para poder jugar en el modo competitivo multijugador, esta es una forma de filtrar para que no se meta cualquiera a pelear, tenés que por lo menos haber pasado a nivel 4 de este modo de un jugador. Bueno, eso está bueno. Lo han chopado un poquitito de los MOBA. Pero ¿no? Eso está bueno. El Nintendo siempre tuvo eso, que vayas desbloqueando contenido para lo que te sirva de multijugador. A veces son tonterías como stickers que pasaban en Mario 3D World, a veces son añadidos para el auto como el Mario Kart. A mí me pareció bueno, una forma buena de filtrar. Después tenemos el modo versus, que es lo que más le interesa a la gente. Algo que me voy a mencionar, los escenarios de ARMS no necesariamente son un cuadrilátero y ya está. Son como tipo mapas, son cuadriláteros pero mucho más grandes, que tienen por ejemplo camas elásticas, cosas para rebotar, van cayendo a veces curaciones por zona y tenés que golpear al otro jugador para que se salga de la zona y se deje de curar. Tiene todos esos elementos que lo hacen un poco más dinámico el juego y no te quedes quieto en el mismo lugar. ¿Qué modos hay en el versus? Tenemos el combate, que es el multijugador típico de 2 luchadores, uno contra uno, y que durante el combate caen objetos curativos, bombas que puedes tirar al otro jugador para aturdirlo y que se quede tonto. Tenemos el combate por equipos, que es de 2 contra 2. En ese estamos como enlazados, no podemos separar mucho de nuestro compañero y podemos golpear a nuestro compañero. Mostraron escenas donde un jugador que tenía las manos más pesadas y tenía escudos para defenderse estaba delante de su compañero, que era de manos rápidas, y iba tirando con compas. Con combas, con curvas. Tiro con chanfle, 3 dedos, no sé. Desde atrás irían pasando todas las piñas por los costados mientras de adelante iba defendiendo. Era muy bueno. Eso. Me encanta, Monfu explica y hace todo lo visual. Y le pone la Usted ha acusado conmigo, saben que yo muevo las manos todo el tiempo. Bien. Tenemos un juego de volley. Hay una pelota que va a explotar y vos tenés que ir pegándole piñas a esa pelota que está en el aire y jugando de volley. Es un añadido más, japonés. Si en Dead or Alive, que es un juego de lucha, había lucha entre mujeres en bikini y en voleibol, ¿por qué acá no puede haber un juego de voleibol? Tenemos un juego de básquet donde no hay pelota. Si no, deje de teclear, por favor. Es que estamos pasando toda la información. Ah, bueno. Lo estoy leyendo en tiempo real. Estamos escribiendo la información. Bien. Claro. El juego de básquet este, no es que hay una pelota y tenemos que golpear la pelota y que entre en un aro, sino que tenemos que golpear al contrincante y hacerlo pasar por un aro para anotar puntos. Me parece mejor. Está buena la idea. Es como que estás jugando a básquet, Shaquille O'Neal agarra al árbitro y lo mete dentro del aro. Tenemos tiro blanco, que básicamente aparecen distintas dianas que... ¿También hay que tirarle al chabón a la liana? No. Este tenemos que golpear con los brazos a la distancia y haciendo combos. Me gustaba más la otra idea. Tenemos el modo 100 adversarios. Tenemos que derrotar a 100 adversarios continuamente de forma escalada hasta llegar al último. Y tenemos, bueno, el modo de entrenamiento para ir probando distintos personajes, los puños y demás. O sea que si pensabas ir a boxeo, mejor comprate armas, imagínate. No, es que salir con unos brazos, así tanto hacer combo, hacer cosas. No es boxeo porque imagínate que podés manejar la piña a mitad de camino, eso es lo que tiene distinto. Y podés... Igualmente, vas a sacar unos brazos y una espalda. Claro, seguro. Además que tiene el H de Rumble y cada vez que te pegan o sentís el peso de del puño que tenés en el... Ah, y encima te vibra. Sí. Y en distintas partes. Tenemos el multijugador, que hay tanto online como local, porque siempre Nintendo apostó mucho a lo que era local. Tenemos el gran premio, que luego de ganar 10 encuentros consecutivos, los jugadores se enfrentan a un rival final para ser coronados como campeón de ese torneo. Que en ese podemos jugar de a uno, si quieren jugar de a uno, o de a dos si vamos avanzando. Tenemos combates de grupo, que es vía online, son combates en salas de a 3 jugadores a la vez. Es decir, te empezás a meter piña con 3 jugadores. Y en esa sala se van dando puntos. Y se puede jugar hasta 10 consolas conectadas por internet. Y cada consola puede tener 2 jugadores. Así que puedes jugar hasta 20. Una banda. Después la piñadera que va a salir ahí. El combate por nivel, la típica. Digamos que piña va, piña viene. Los muchachos se entretienen. Combates por nivel, que es de ranking. Básicamente vamos subiendo nivel. Como vamos luchando y vamos peleando nivel. Sí, eso, a ver, eso siempre está. MOBA. Agarraron mucho elemento de MOBA, claramente. Hacen un 5 contra 5, viste, uno a medio. Me parece perfecto porque no hay que inventar lo que ya está inventado. Claro, uno va a tanque, super macho, otro va a rango. Nintendo está descubriendo los MOBA, acordate. Sí. Tenerles compasión. Eso lo tenía Super Smash Melee. Tiene el lag, le está llegando recién ahora. Bien. También te puedo jugar hasta 8 jugadores localmente conectando consolas. Es decir, cada uno se tenga que tener su Switch igualmente. No dijeron si de la misma consola, jugando de a 8, digamos, traemos 4 consolas y 2 en 2 en cada una. Al parecer sí, pero recalcaron que era como 8 consolas localmente y funciona, sin necesidad de internet. Dijeron que todo el contenido, hacia un juego que están apuntando a la competencia de eSport y torneos, van a ser totalmente gratuitos. Andás, a ver, después le da gana a la guita, pero bueno. Rara vez Nintendo te saca un DLC injustificado. Es que están viendo que la plata también va por los eSports, así que... Claro, no, se están fijando por ese lado. Entonces, si mantienen contenido, por más que, como pasa con Overwatch, vos compras el juego... Deme dinero, señor dineros. Están haciendo igualmente, los que tengan Switch, fines de mayo y con una cuenta americana o canadiense, a fines de mayo y principios de junio van a poder probarlo, como pasó con Splatoon, creo que 27, 28 de mayo y 1 o 2 de junio. Y presentado distintos personajes. Voy a decir rápido los que más interesantes. Hay uno que se llama Ninjala, que tiene movimientos que desaparece. Tenemos Master Mami, que cuando se defiende se cura. Tenemos Ribbon Girl, que salta Master más alto. Master Mami, el señor papito. Sí, Master Milf. Tenemos el único personaje que no tiene estos brazos locos, sino que construyó un robot y usa un robot que tiene los brazos locos. Medio trampa, pero bueno. Digamos que si uso ese personaje, no solo soy lentes locos, sino que brazos locos. Sí, sí. Hackerman. Tenemos Bite and Bark, que es un luchador que tiene... Vos manejas dos luchadores a la vez, que uno es un perrito robótico, medio como luchás con Rosalina de Super Smash. Tienes que manejar medio a los dos a la vez. Es medio raro. Y tenemos Twin Light, que no dijeron nada especial que hace, pero todo el tiempo mostraron la escena que andaba en calza mostrando el culo. No sé por qué. Todo el tiempo. Cuando mostró el personaje, no hizo nada más. Seguramente le van a meter algún anuncio a los Tracer de... Nintendo le está gustando poner calza a las mujeres. En Zelda pusieron una calza a Zelda y cada por tele enfocaban atrás. Nintendo se está metiendo en un terreno jodido igual. Un anuncio importante que hicieron es que el juego va a andar a 60 FPS hasta 4 jugadores. Después, a partir de ahí, va a empezar a andar a 30 FPS. Va a haber un modo de repetición como Mario Kart. Y bueno, con eso presentaron todo lo que es ARMS. una notita al pie, presentaron al final, de sorpresa, el modo de un jugador que va a tener Splatoon 2, que va a tener un modo historia más armado que lo que era Splatoon 1, y donde tenemos que salvar a una de las cantantes estas que tenían de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaban. Una de las cantantes de las Calamarciñas. Acá te tengo, Calamarciñas. Ciñas. Calamarciñas, eso es de Splatoon. Claro. Eso suena brasilero, portugués. Sí. Y la idea es que con esto vayas avanzando y probando distintas armas que van en el juego y los distintos modos para ir practicando. Igualmente cabe una aclaración. Siempre están haciendo ahora juegos, primero multijugador, y después cuando sacan su segunda reversión o versión, están tratando de meterle una versión de single player muchas veces. Splatoon no tenía también single player. Pero debe haber sido peor que el que está... No, no. Sí, va a ser peor siempre, van a ir mejorando la idea. Igualmente, por ejemplo, pasó con Titanfall. Así que... presentaron una versión de accesorios para Switch que va a tener Joy-Con especiales, y que la nota especial nomás es que en Japón, como no va a salir esta consola especial de Splatoon 2 con Switch, están vendiendo la caja por separado Nintendo. Es decir, la caja sola. La caja. Y como nosotros queremos la caja... ¿Qué puede elegir? ¿La Switch o la caja? La caja. Como estamos... Exactamente, como dice Chacho. Como estamos hablando de la caja y que la caja se puede comprar, nos vamos a una tanda comercial y... Y vamos encajados. Ah. Hola amigos, mi nombre es Lionel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Volvimos en el programa del día de la fecha, programa 31, muy ocupaditos. En Fogón Fichinero, el día de la fecha, tenemos acá al invitado, Facundo Caraque. Él nos viene a hablar sobre algo que yo tenía ganas de hablar hace un tiempo, que son... vamos a introducir el tema con los MOBA. ¿Qué son los MOBA? Los MOBA son, bueno, unos juegos... Son la posta. Son la posta de la papita. No. Señor Papi. Los MOBA son juegos que nacieron en realidad como juegos de estrategia. Nacieron a partir de un juego de estrategia muy conocido, el Warcraft 3. En realidad vienen desde mucho antes de StarCraft. Bueno, listo, entonces habla usted. La idea del juego es que estratégicamente se juegue en una partida, 5 personas contra 5 personas, con diferentes personajes que tienen diferentes habilidades. Y lleguen hasta destruir la base del enemigo. ¿Sí? Esto es más o menos la base de lo que son los MOBA. Cada uno se va diferenciando. Y bueno, ya que está Facundo, nos puede enseñar en realidad un poco qué es lo que es uno muy popular, que es el League of Legends. Bien, League of Legends es uno de los MOBA más populares que hay en el momento, igual que Dota 2. Vendrían a ser los dos principales. League of Legends se basa más en un juego que viene a ser más equilibrado y estratégico, en mi parecer. Como dijo Chacho, más Chacho. Equilibrado que estratégico. Más equilibrado. ¿Querés que empecemos? Por eso estoy en el medio. Me viene con el color de la horda en vez del Dota. Y lo mejor es que a mí no me gusta ninguno de los dos, pero también vamos a tirarle en piedra por todos lados. Bueno, el juego ha sido creado por Riot Games, que básicamente nació, como decían antes, del juego Dota 1, nacido en el Warcraft 3. Se dividieron un par de gente y bueno, llevaron la idea a las oficinas de Riot y salió ahí el famoso League of Legends, que ya lleva 6 años. De los creadores de este mapa custom de Warcraft 3, llamado Defense of the Ancients, el acrónimo es Dota. Uh-huh. Los desarrolladores comenzaron a crearlo y se dividieron. Un grupo quería hacerlo más nivelado, como era que ahí salió el grupo de League of Legends. El otro quería hacerlo más parecido al original, que uh-huh. fue el Heroes of New World. Y otro fue absorbido, o sea, los principales fueron absorbidos por Valve, que compró los derechos y creó el Dota 2. Justamente, bueno, ahí es donde yo creo que parte esa diferencia. La idea también era hacerlo gratis y accesible para todos. Eso es lo importante, me parece, que por qué también parte de la popularidad de estos juegos tiene que ver con que cualquiera se lo puede descargar, lo busca League of Legends, busca Dota y van a hacer las instrucciones para hacerlo. ¿Sí? Exactamente. Además, los MOBAs tienen una facilidad para empezar a jugar, tienen tutorial bastante bueno, no hay mucha complicación. Es más, si les quiero recomendar un MOBA para empezar, el Heroes of Storm. Sí, que a mí me gusta más. Sí. Es el MOBA más fácil, es más en equipo, no tenés que farmear, no es menos claro, es menos competitivo que lo que sería poner un League of Legends o un Dota 2. Para arrancar tenés que arrancar por ahí, si no, no va, MOBA. Sí, claro, aparte está lleno de personajes muy conocidos por la gente en el mundo de los videojuegos, como es Illidan, los que vienen del Overwatch, también están los personajes de Overwatch. Están casi todos los jugadores de todo lo que es la saga Blizzard. Y aparte eso es parte de esto, es porque está movido por una gran compañía como es Blizzard, y es bastante accesible. De hecho, hasta se puede, parte de lo que se mueve, si bien es gratis, uno puede bajar customizaciones, que son skins, o sea, como se ven texturas diferentes de los personajes. Eso sí se puede comprar, y por el de Blizzard se puede comprar en pesos argentinos. Y una de las cosas que tuvo Blizzard, que a diferencia de League of Legends y Dota, es que muchos personajes, al haber sido un mapa de Warcraft, son muy parecidos a personajes de Blizzard, pero no los podían mostrar con ese nombre ni esa apariencia exactamente igual que Blizzard sí pudo por cuestiones de derechos. Como Sony y Sonia. Claro. Exactamente. Bueno, otra cosa que resaltar de los MOBA es el nivel competitivo que tienen, que es lo más famoso y lo que lo hace tan popular. Todos los MOBAs tienen una escala, dependiendo del nivel que jugás, que va subiendo con el ELO o MMR. Uh-huh. Y a medida que jugás en partidas individuales o con compañeros, que esa es la otra gran que atrae, que podés jugar con tus amigos. Sí, no se recomienda jugar con gente online desconocida. Exactamente. Sí, a mí es un poco lo que me dejó eso, la como gente desconocida que te bardea porque... Por eso no tenés amigos. Ni hablas con gente conocida. Claro, pero te sirve para aprender muchos insultos en portugués, sí. En chileno, así. Ue. Los peruanos son... Oe, poja. Nunca descubrí un juego que tenía tantos padres por ahí, boludo. Bueno, justamente esa también es una... A mí me parece también una gran diferencia de por qué también la gente le gusta mucho League of Legends, es el estilo artístico. El estilo artístico de League of Legends es como... Tiene mucho más cel shaders, que es este como borde negro que le ponen los personajes. Que hace que pareciera un dibujo, un cómic, que como para tener una referencia de algún juego popular que lo haya tomado, es el Borderlands. Claro, exactamente. Wind Waker, Street Fighter 4. Y bueno, y otra de dentro de ese estilo artístico también eligieron muchos personajes como los han empezado a basar como más en anime, con ojos grandes, con ropas coloridas, con diferentes paletas de colores que ni el Dota, ni Heroes of Nowhere, ni Heroes of the Storm, ni Smite lo han tomado. O sea, cada uno tomó una diferente beta de esta movida que fueron los MOBA, y el League of Legends capitalizó por ese lado. Es uno, de hecho, cuando fueron todos estos eventos acá en Mendoza de videojuegos, que más cosplay vi. Exactamente. Está lleno de cosplay de ese juego. Esto, bueno, justamente yo creo que es lo que habla de la personalidad. Bueno, y dentro de todo esto, como es un juego tan competitivo, bueno, Facundo, vos venías a hablar en realidad de YouLol. YouLol, que vendría a ser el programa de Universidad LOL. Uh-huh. Básicamente impulsado en lo que es Latinoamérica del Sur. Los países que están involucrados son Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina. En el cual era, desde Riot se creó un grupo de personas encargadas a esto, que le darían apoyo a cada una de las universidades de estos países para poder tener un club, que en ese club está un líder con personas que quieran armar equipos y entrar a un nivel competitivo mucho más serio. Uh-huh. De esta manera, con este apoyo, se ha empezado en todas las universidades del país a formar. En este momento, por ejemplo, la FRM-UTN, tenemos un club de 160 personas en el grupo de Facebook, de la cual participaron 6 equipos por los apuros, pero se espera que el próximo año puedan participar muchos más. De los cuales este fin de semana será la final. En este momento están jugando la semifinal 2 equipos. Le mandamos saluditos en vivo. Y mañana será la final. También este fin de semana empezaría ya la organización para lo que es el torneo interno de la UTN, porque tenemos que sacar un representante para toda la universidad. Entonces, así que vamos a ver quiénes son los dignos representantes de la facultad. Exactamente. Es decir, mientras estás haciendo programas de diseño, están practicando con su otra mano jugando al LOL. Exactamente. Yo por ser líder, ser líder del club de la FRM no puedo jugar, pero bueno. Pero podés venir a la radio a contar sobre la mesa. Y podés venir a compartir un mate con nosotros, que no es poca cosa. Es cierto. Quiero aclarar que todavía no me dan un mate. Jaffi, está acá, es que pasamos. Jaffi no trajo agua. No trajo nada. Nos hemos quedado sin agua, hay que ir a buscar. Jaffi vino así como con los lentes, nomás vino Jaffi. Ni ropa tiene. De hecho, el mate lo tuve que traer yo porque se lo olvidó. Claro, porque estaba lavado. Ese. Y te ganás el título de señor mate. Deca, por favor, la intro, ponémela de nuevo. ¿Lo tenés por ahí? Me gusta esto de la improvisación en vivo. ¿Por qué? Hay un silencio incómodo. Llegó Jaffi y se armó lío. Porque nos está ganqueando de la jungla. Porque están todos delirándome, así que... ¡Fus! ¡Ruta! Eso podría calentar el agua del mate. Te aviso. Puede ser. Ya. La comunidad del LOL a mí me sorprende porque, bueno, con Jaffi cuando empezamos la universidad, de hecho, a mí me sorprendió que había alguien que le gustaba los videojuegos. Era muy raro, hasta en una universidad. Era muy raro encontrar otro raro. Claro. Exacto. Ahora lo veo muy común. Somos el jefe de los raritos. Estoy cruzando con, a veces, por ejemplo, bueno, le mando un saludo a Zaira, que Zaira juega al LOL, Víctor Fuente, que juega al LOL, que no me imaginé que en su vida podría haber jugado un videojuego. Eso es lo más que destacar del MOBA. El MOBA atrae gente que hasta nunca ha tocado un videojuego, es muy raro. Entonces, por eso hasta me sorprendió a mí tener un grupo de 160 personas que juegan al LOL dentro de la facultad, que no me lo imaginaré nunca. Yo cuando entré a la facultad éramos dos personas que jugábamos y nada más. Claro, claro. Yo cuando cursaba gestión de datos veía a como 8 personas jugando LOL. Imagínate, plena gestión de datos, 8 de la mañana, estaban todos los tipos jugando LOL. Vos sabés que cualquier cosa es, cuando tengas una competencia nos avisás, llegamos con los mates. Exacto. La manqueamos ahí, pero... Sí, de una, estaría bueno. Además, te puedes contactar con Bruno Roberti, porque según tengo entendido, el profesor de investigación operativa también juega LOL. Todavía no curso con Bruno. Bueno, cursado de turno noches. Sí, turno noche, cursamos noche. Turno noche. Sí, no tarde. Sí. Bien, no tarde. Hace mucho cursar. Y bueno, y los que están interesados también en Twitch hay muchas chicas que tienen gran escote que juegan al LOL, ¿podés creer? Bueno, son como las que tocan la guitarra que también. Pero esas juegan al LOL porque les rinde. Claro. Sí. Llegan unas pequeñas donaciones. Claro. Nosotros jugamos con escote. Lamentablemente a mí se me acabaron las donaciones. Si Mofo jugó con escote, yo sabía que no jugó más ese juego. Nos clavan 30 denuncias antes que salga el video. Me sacan plata, viste, es menos, es negativo. Yo juego con escote y chaleco, pero bueno, no nos metamos en un tema controversial y sensible. Es un chaleco de pelo el tuyo. Quiero hacer una cosa. ¿Qué es lo que opinás, por ejemplo? Porque eso es algo muy loco que existe en la universidad. Estoy viendo, por ejemplo, viste que tenemos, en la UTN existe, puedes jugar al básquet, hay clubes de fútbol. En Estados Unidos hay becas para los que juegan al fútbol, básquet de forma federal, algún deporte, hasta ajedrez hay. Y últimamente se quiere impulsar esto de que las universidades tengan el LOL como una forma en que los estudiantes tengan otra actividad. ¿Y bueno, qué pensás, así, principalmente, qué pensás con la gente que dice esto no es un deporte? Pienso que no lo han analizado bien. Que hay mucha diferencia también en los juegos anteriores a los nuevos por el nivel de estrategia. Para mí empezó el nivel de estrategia cuando empezó el Age of Empires y el Warcraft 1. De ahí se empezó a evolucionar un poco la estrategia y ha llegado a un nivel que con el StarCraft 2 o con un MOBA se puede nivelar un nivel que la cabeza tiene que funcionar a un nivel de lógica y reflejo muy alto, que el ajedrez necesita mucho menos, está totalmente comprobado. Pero hay un elemento más, el lag. Claro, igualmente hay torneos de póker, no veo por qué no puede haber torneos televisados, Por eso, el año pasado el Dota estuvo por primera vez transmitido por ESPN. Exactamente. Fue un gran logro en todo lo que es eSport. Que este canal de deportes conocido haya transmitido una final de lo que es un juego competitivo. Bueno, vamos a seguir charlando con Fernando Jofré en el próximo bloque, pero ahora lo voy a cortar. Fernando Jofré. Se me está mezclando la gente que está participando. Muchas gracias por Fernando Jofré por mandarme el... Esa es la falta de mate. Es Facundo Caraca, disculpame, me siento muy mal, me voy a ir y me voy a ir con este tema de... Al rincón. Sí. Bueno, Jafi. Me voy con este tema de System of a Down, de Bio... De... No, ¿por qué? ¿Lo cambió? Que estamos hablando de los ¿qué? MOBA, así que nos vamos con este tema de Bass Hunter, llamado... Dota. Visitar y tantan, espelalita Dota. Ay, yo mal. Visita Harry Ventan, spela lite Dota. I feel your mind. Visita Harry Ventan, spela lite Dota. Och pusha på smeken när motståndet vi leker. Visita Harry Ventan, spela lite Dota. Och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on. Visita Harry Ventan, spela lite Dota. Och pusha på smeken. De este pequeño tema que es del Dota, ¿no? Es el sí, que... sí, porque me lo cambió de último momento. No, yo no entiendo para qué has venido en este momento. No, ¿para qué has venido vos en este momento? Sí, lo hice quedar en posición adelantada. Pero bueno, estamos hablando con Facundo Caraque. que antes de volver... Fernando Jofre, perdón. Estamos en los últimos 15, 20 minutos para que puedan mandar su respuesta para poder ganarse tres juegos que vamos a sortear gracias a Cool Games. Esta semana 3, la semana que viene otros 3 y la segunda semana otros 3. Juegos originales de Steam que se pueden ganar. ¿Qué tienen que responder? Mandándonos al número que ya vamos a decir, su nombre, qué materia han aprobado de la secundaria, primaria o universidad gracias a algún videojuego, o qué materias les enseñó inglés, o de la vida, o de la vida. Sí, de la vida misma. Yo fue curioso, cuento El Faraón, no sé si lo han jugado, juego de construcción. Por ese juego aprobé un parcial, una evaluación en esa época de historia del arte. Y yo tengo otro para contar. Yo aprobé Derecho Romano gracias al César. Yo aprendí inglés con Silent Hill porque no entendía nada del sistema del piano, así que... Yo de chico, jugando con Chelo, jugando el Final Fantasy VIII, estábamos con la Play 1 y un diccionario. Yo también, o sea, increíble. Yo de chico jugaba al Matema. ¡Fuegazo! No, ¿a dónde tienes que mandar esa la respuesta? La pueden mandar a la página de Facebook de Gamer con Mate por mensaje personal o al, si no, número... al número 261-556-1117. Bien, manden cualquier... Y si no, señales de humo, también las podemos ver si quieren. O vengan acá, tráiganos comida. Ahora tenemos agua caliente. Monfu pide, Monfu garronea. Monfu decide. Bien, volviendo a lo de YouLol, contanos cómo surgió esto, principalmente, ¿sí? ¿Cuál salió la idea? Che, en la Universidad de UTN quiero hacer esto, porque me pintó, o por qué, entre qué grupo de amigos, y con quién manejas esto, si estás solo. No, esto se maneja con un grupo... creado por Riot Games. Este grupo se hace llamar a sí mismo la gente de Bulón, que agarró cada país y empezó a buscar contactar de cada universidad gente. Entonces lo que hicieron fue empezar a contactar gente de las principales comunidades de LOL que habían. Acá estaba la comunidad de LOL Mendoza. Ah, mira. Y ellos, bueno, los administradores, esto y lo otro, me pasaron mi contacto y así llegamos a mí. Y ellos me ofrecieron esto de poder incentivar el LOL, me contaron un poco cómo era el programa. ¿Directamente te contactaron? Ah, sí, directamente. Tuvimos un par de reuniones por Skype, se hizo una reunión a nivel nacional en Buenos Aires, uh-huh, a la que no pude asistir, obviamente. Donde se terminó de explicar todo y se dio inicio a este proyecto. ¿Con quién haces todo? Pues hoy los torneos los organizás vos solo acá en la facultad, en la o compañeros. En la facultad lo estoy organizando solo por una cuestión de tiempo, porque largaron el programa y en 15 días teníamos que tener ya el representante. Ah, bueno. Entonces era como, bueno, wow. Bien. El problema que tenemos nosotros, porque el programa no tiene en cuenta a las universidades con regionales. Ah. Entonces, cuando llegaron a la UTN 29 regionales en todo el país, dijeron, ustedes para esta fecha tienen que tener el equipo de la UTN. De la UTN. Es decir, de Buenos Aires, Córdoba, todo. Exactamente. Entonces nos contactamos los que ya habíamos entrado, que éramos 11 regionales ya. Y dijimos, bueno, pongamos fecha. Y dijimos, bueno, el 22 tiene que estar el de cada regional listo para poder competir entre nosotros. La cosa que también va a haber gente que está formado por distintas regionales también, que se ha comunicado sola, que lo han contactado. Es decir, va a haber un torneo, ahora se está haciendo un torneo entre las regionales, es decir, hay un torneo acá en la Facultad de Mendoza, otro en Buenos Aires, y los que ganan compiten con los de las otras regionales. Exacto. Y el que gana es el representante de la universidad. El representante de la UTN tiene que jugar contra todos los representantes de las demás universidades de Argentina. ¿Equipo de cuánto van a ser? No, creo de uno, pero... Equipo de 5. De 5, bien. Por eso, sí, completo. Pero 5 completos, ¿tienen un suplente? Tiene 2 suplentes, y si tienen más pueden tenerlo, pero tienen que estar registrados y en casos muy excepcionales pueden entrar. Pero claro, pues hay equipos que suelen tener el coach, que es el que se encarga de ver las partidas por afuera, de tirar la... O sea, de analizar más qué está eligiendo el otro para ver qué pueden elegir ellos, sabiendo la situación de cada uno de los jugadores. O sea, sería un Jaffy Bravin de Mate Supplier de nosotros. Claro, que le dicen, tiren todo random, muchachos. Sí. Pongan un tema que ponga el otro, es lo mismo. Así. Claro. Igual que loco, un suplente, ¿por qué? Se lesionó un dedo, ¿viste? Para lo de túnel capiano, de saber el quilombo que se con eso. Puede ser que tenga problemas de conexión, porque el torneo es online, salvo la final, que creo que es presencial. Búscate un ambidiestro y te soluciona todo. Presencial y la internacional también. Muy bien, o sea que... ¿Y quién financia todo esto? Todo presencial. Está apoyado por Riot Games, no podemos decir financiado por cuestiones legales. Está bien, o sea que Riot Games a vos te dice, loco, vos ganaste, yo te pago el pasaje a Shanghai, no sé dónde sea. No solo el pasaje, sino que te da un equipo con coach y todo lo que necesites para prepararte más para llegar al nivel nacional y al internacional. Dota. le decimos a Riot Games que acá en la FM UTN somos un programa de Gamer Combate que nos encanta que nos regalen cosas. La otra pregunta iba es, por ejemplo, hay un equipo acá de la UTN de 5 personas que están compitiendo acá. ¿Ese equipo llega, si gana, llega entero de esas 5 personas o es que van eligiendo la mejor persona de cada regional? Eso lo maneja cada regional. En nuestra regional hemos dicho el equipo que quede. De todos modos, cuando se termine, le vamos a preguntar al equipo si todos van a poder, porque se jugará sábado y domingo, como hasta septiembre que terminen todos estos torneos. Se van a jugar sábado y domingo y tal vez todos no puedan. ¿Se cruzan los sábados? Exactamente. Claro. Igual sería sábado después de las 4 de la tarde y domingo después de las 4 de la tarde. Es un horario accesible para estudiantes. Sí, sí, está buenísimo. Bueno, en el caso ese le vamos a preguntar a los chicos y puede entrar otro representante. Las únicas condiciones que tenés que tener para entrar a esto es que seas alumno regular de la UTN y nada más. Y una cuenta en Level 30 en LAS. Bien, hay tanta gente, cuando dijiste alumno regular, hay mucha gente que se agarró la cabeza. Que ya no es regular por haber jugado LOL. Y hay gente que cuando le dijeron tenés que tener una cuenta a nivel 30, también se agarró la cabeza. Y hay gente cuando le dijeron que les pagan más, Magic se agarró la cabeza. Impresionantemente me acaba de llegar un mate, no sé de dónde. Porque estamos en Gamer con Mate, por favor. Saquen una foto para que vean que acá en Gamer con Mate te llevamos un mate después de haber cagado pedo a Javi para que vaya a buscar agua caliente. Pero el tema que puse recién estuvo buenísimo. Sí, estuvo bueno, pero no puede hacer esa. Lástima que es de Dota. Pero yo, parte de las cortinas en realidad que estamos planificando tienen temas que están dedicados de alguna manera a LOL. Una de las preguntas que te quería hacer, porque está bueno que estés organizando esto, genera comunidad, amistad entre las distintas personas de la UTN, conocerse, también se puede ayudar a fomentar grupos de estudio, que coordinar un grupo de LOL, me imagino que gracias a eso coordinás un grupo de diseño de sistema y aprobás. Sí. Y yo creo que es más difícil decir quién es ADC, quién es jungla, quién es iniciador. Decir qué patrón de diseño estás aplicando acá y por qué. Claro. Muy curioso algo que pasó cuando tenemos un grupo de todos los organizadores de la UTN y nos empezaron a pasar parciales para ayudarlos, prácticas, y empezamos ya a estudiar entre los de las otras universidades. Muy buenísimo. Fue algo bastante loco. Y es algo que también apoya Riot. Por eso pide que sean alumnos regulares. Eso es. Sí, eso está perfecto. Claro, que no descuidemos el estudio por el juego. Que lo justamente que beca. El premio de ya nivel, si salís campeón del nacional, ya tenés un premio de $1,000 en beca estudiantil. Y soy para ingeniero. Cada uno de los jugadores. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago? Y si ganás el internacional, que el internacional está compuesto de del campeón de las universidades de Chile, de Argentina, de Perú y. Países del Sur, que se llama, que es Uruguay, Paraguay y Bolivia, que no pudieron por cantidad de gente hacer uno por país. El ganador de esos 4 se lleva $5,000 para beca estudiantil, más lo que ya ganó. O sea que se llevaría unos $8,000 en beca estudiantil. Más. Tiene 5 jugadores más ahora en este momento. No, estamos 5 acá. De momento yo hago jungla, lo que sea, me da lo mismo. Sí. Lo que te quería preguntar es, acá... Los que están en el grupo acá, los que están compitiendo acá en la región de Mendoza, que bueno, ya que estamos en esta radio, ¿son todos de sistemas o hay de distintas...? No, eso es lo impresionante. Vos decís todo de sistemas, es la mayoría, pero no. Tenemos bastantes de electrónica también, que son los que están ahí al lado de sistemas. De civil hay un par, de química son los que menos se ven. Y electromecánica hay bastantes también, pero son medio... ¿Grupos mixtos, digamos, en tema de género, hay de hombres? Bastante mixto, sigue habiendo una mayoría de hombres. Sí. Pero la verdad que se ve bastante. Y lo más curioso es que las mujeres son las que más tienden a participar en esto que los hombres. Como que los hombres son. Bueno, soy malo, ya está. ¿Algún jugador que pueda destacar acá en Mendoza que vos decís, este seguramente puede ganar? Así, a ver tu apuesta. Es que te pasó el billetito, sí. Claro. Dale. La verdad que no. Porque no conozco a todos los que compiten. Los que conocía eran. Ya son más grandes y están en otras. No quieren jugar en el torneo. Que eran bastante buenos y se cayó el mate. No, ya sabía que tirarlo. Suerte que no cayó sobre Manuel de Asterix. No. Y lo último que te quiero preguntar, si yo quiero contactar, yo quiero participar, soy de la UTN de Mendoza o de alguna regional y quiero contactarte a vos para decirme, che, quiero participar, me recopa, quiero ganar plata, quiero estudiar y me encanta el LOL. Bien, podés encontrar el grupo de Facebook que es LOL FRM. Lo buscas así, te va a salir. Y si no, me agregas al Facebook y te agrego al grupo Facundo Caraque, salgo. ¿Todo con K? Todo con K, las dos con K. Karaoke sin la O. Karaoke sin la O. Esa es la fase. Es muy buena esa. ¿El apellido tiene algo que ver con el oriental? Porque no tenés cara de oriental. No, no, no. Es sirio-libanés. Así que shawarma, qué rico. Me quiero alejar por si explota esto. Tendrías que dejarte la barba y esa franquia. Sería muy buena esa. ACB. Está estornudando Jaffi en este momento. Bueno, le vamos a dar tiempo con una. Tenemos que irnos a una tanda comercial. Mientras Jaffi se limpia la nariz, vamos. Y le vuelven las ideas. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Bueno, aparte de lo que estamos escuchando, es de lo que se viene, es el OST de Final Fantasy VIII. Con este tema empieza. Con este tema empieza, porque es de hecho el primer tema de la introducción del juego. Lo vamos a escuchar completo ahora en la siguiente media hora, pero tenemos un sorteo que realizar, que terminar y que concluir. Así es, porque todo concluye al fin. Nada puede escapar. Nada puede escapar, exactamente. La verdad que bastante interesante. Participaron bastante gente. Tenemos un par de anécdotas interesantes. De los juegos van a salir sorteados por el random.org. Ya hicimos el sorteo, que acá mi escribano va a sacarle foto. Certifico. Así es. Con el link ahí en la mano. Con el link en mano. Y el tercero va a salir por la historia más destacada o más elegida que hemos considerado interesante acá en Gamer Combate. ¿Tenemos redobles de tambores de cabo? Y si no hay, lo hacemos con la mesa, no hay problema, no. Ya lo hemos hecho, todo lo hemos hecho. ¿Qué decir los mensajes primero y después sorteado? Va, eso bien. ¿Cómo? elegimos no decir nombres, pero sí vamos a decir de los ganadores. En el segundo lugar tenemos a Diego Anguita. Muy bien, yo sé de dónde viene. Participaron directamente desde Chile, en realidad. Ah, mira. Bueno, su respuesta, ¿la puedo decir? ¿O? Sí, sí. Bueno, él dice que aprendió mucho, me mandó en realidad dos juegos. Dice que él aprendió mucho con historia con Age of Empires, aprendiendo que en realidad los arqueros ingleses no hay nada que le pueda ganar. También me dijo del Counter Strike, que también algo que no se puede decir mucho en radio, pero bueno, que le ayudó a saber cómo desactivar una bomba. Hace poco hubo una amenaza de bomba de UTN. Sí. Puede ser que haya sido él. Así que bueno, lo vamos a estar contactando para regalarle alguno de los juegos. Y el puesto número uno es Valeria Alejandra Avellaneda. Valeria Alejandra Avellaneda nos comentó que aprendió geografía con Carmen Sandiego. Enseñaba mucho, ¿sí? Banderas, lugares, pistas. O sea, las pistas de lugares de lugares conocidos. Sí, muy bueno. Dice que bueno, que adoró el juego y que eso le ayudó a los 9 años a aprenderse las capitales. Yo todavía no sé. A jugar Carmen Sandiego ya. Ya. Hay una versión nueva, igual. Sí, está para celular, inclusive. No sé si sigue siendo divertido igual. Yo lo recuerdo bien, pero. Para nuestro tercer premio, le voy a pedir ayuda a mi escribano. La respuesta ganadora, corregime si estoy equivocado, ¿Es esta? Sí, exactamente. Perfecto, esto es muy radial, me encanta. Sí, porque así ustedes se imaginan lo que nosotros decimos. Perfectamente. Ya, exactamente. Teníamos otra que en realidad era la de Carmen Sandiego, pero como ya salió, vamos a pasar al siguiente. El ganador es Nico Ibaceta, que se gana todas las cosas porque participas tanto. Pero su comentario fue que aprendió con el Resident Evil. A mí me descolocó esto. Bueno, no, pero hubo una explicación, dice que lo ayudó en ciencias naturales. Y aquí viene la explicación. Que estaba en cuarto viendo una cuestión de los virus, bacterias y demás agentes patógenos. Dice que no entendía nada hasta que se le ocurrió un ejemplo de Resident Evil y luego descubrió que el ejemplo era bastante extremista y demás. Es decir, que si hay productos de belleza te puedes volver zombie, entendió todo eso, ¿no? Y que los perros se saltan por las ventanas y te rompen todo y aparece un Nemesis con los dientes perfectos. Y los conejos tienen lengua larga. También. Y que hay gente con... Sobre todo que te venden cosas en cualquier lugar. Yo aprendí Resident Evil 5 que vos vas por África y puedes empujar con super músculo, empujar una piedra gigante golpeándola con los puños. Sí. No sé por qué, no entendí nunca eso del juego. Es que si te caes, te lastimás y agarrás cualquier planta de color verde, te la frotás en la herida y vas andando y como un campeón. O la comés, qué sé yo también. Claro. Si voy al parque central ahora acá, me froto algo de un planta. Un pedazo de pasto. Vos mejor no hagas nada porque cualquier cosa que te hagas siempre te pasa algo. Sí, Confus, si tenés la información de los juegos, comentámela. Bien. Pero de momento, te agradecemos, Facundo, haber venido al programa. La verdad que está bueno que cada vez más vengan gente de la UTN que está haciendo todas estas movidas. Y que las dé a conocer, que sepan que acá hay un espacio, que la idea es ese, que el programa salió para dar espacio a todos estos movimientos. Y bueno, nada, eternamente agradecido. Muchas gracias a ustedes por invitar y concuerdo mucho con vos que más gente se acerca a esto y que nos conozcamos entre todos, porque hay mucha gente gamer acá y nadie no nos conocemos entre nosotros y la podríamos pasar muy bien. El martes estaba cursando administración operativa y hay gente que está hablando de videojuegos y dije, escuchate el programa de Radio Gamer Combate, obviamente haciéndome que yo no era, porque íbamos a soltar juegos originales. Porque nadie lo conoce en la facultad. Es lo mismo que nos pasó cuando estábamos charlando con el profesor este, claro. Bruno Roberti, nos admiramos, estábamos justo con Monfu escuchándolo y dijimos, preguntémosle y que si quiere escucharnos. Sí. Si vos te emocionaste más que nada. Y aparte, bueno, en videojuegos en general, pero sobre LOL, bueno, en realidad cualquier MOBA, también lo que me gusta también es que de alguna manera vos aprendés a conocer cómo juega, como pasa en cualquier deporte, cómo juega tu compañero de equipo y de alguna manera empezás como a tener una relación distinta con esa persona. Exacto. Así que es muy, muy bueno lo que estamos haciendo. Y aprendí a usar mucho la palabra manco. Sí, sí, lag y un montón de cosas. Bueno, nos vamos a ir despidiendo en realidad de acá de la radio. Si nos quieren encontrar, nos pueden encontrar en gamercombate.com, en cualquiera de las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Como Gamer Combate, si nos quieren sugerir algún tema, alguna charla, alguna sección, algún tema, algo que les gustó, algo que no, recomienden, compartan y comenten. Y pueden leer las opiniones, tenemos el canal YouTube de Gamer Combate y pueden leer los artículos de opinión y reviews en www.gamercombate.com. Ahora estaremos subiendo más tarde la foto con los ganadores y estaré yo pasándole los códigos. Te reformulo una cuestión. ¿Qué? Encontrá todas las novedades y noticias en www.gamercombate.com. Noticias más que nada en Facebook. Bueno, perfecto. Última parte del programa. Nos gusta irnos con un OST completo. Este está curado por Moi. Así es Chacho Selection. Es básicamente Chacho Selection. Eligió un juego que en realidad representó mucho para mí en mi adolescencia. Es el Final Fantasy VIII. Te dejó marcado en el corazón. Sí. Le mandamos un saludo a Juli. De hecho, le voy a mandar un saludo a Juli porque justamente algo que va a venir el sábado que viene a hablar es sobre la música, los autores japoneses de música. Y Nobuo Uematsu es muy conocido por esto y es el principal compositor. Lo que más me acuerdo de Final Fantasy VIII, más allá de mucho que el juego está muy bueno, es el tema del juego de cartas. ¿Y que lo jugaba tu hermano? No, yo lo jugué, no terminé. Ya le tocaba el control desconectado. Este juego no es tanto por lo largo, sino porque tiene tanto OST que decidí dividirlo por discos. El juego tiene 4 discos. Y lo que vamos a escuchar hoy es una selección, ya que no están todos los temas, del primer disco, es la primera parte del juego. Así que vamos con el OST. ¿Alguien quiere mandar saluditos? No, está perfecto. Un saludo para toda la gente que juega MOBAs. Le mando un GG Well Played. Sí, exactamente. Y un banco. Y un saludo a Meli Ripamonti, que la voy a estar obligando a escuchar este programa. Saludo también al profesor y saludo también a mi novia que me está escuchando. Grande la novia. Grande la novia, porque la otra vez me dijo: mandame saludos. La señora. Te escucho siempre, me dijo. Así fue, te escucho siempre. Facundo, ¿es tu momento de brillar? También para mi novia, porque si no, después. Y para los chicos del departamento y toda la gente que está participando en el torneo de LOL, muchas gracias por la paciencia. Que ahí nos comentaban recién que estaban jugando y tuvieron que pausar la partida porque a uno lo mandaron a comprar POM. Clásico del MOBA. Pega la gula. Quiero recordarles que, bueno, todos los sábados de 7 de la tarde hasta las 9 vamos a subir el programa a iVoox para que se suscriban y puedan escucharlo offline por su medio dispositivo que quieran. Y agradecemos en cualquier momento que estamos haciendo el programa en vivo, se acercan y nos traen comida. Es perfecto. Sí. Nos encantaría una panadería o una sushi. No hay ningún problema. Así que, bueno, también saludamos a Deca, que nos estuvo operando como todo el día de la fecha, sale perfecto. Y vamos con OLST. Gracias.

Thank you.